Muy buenas noches, ¿cómo les va, muchachos? Estamos en un lunes, viernes, iba a decir, un, bueno, fuera un viernes más, pero estamos un lunes más aquí en Espacio Insomne, no tanto a las 8 en puntito, sino un poquito más tarde. Pusimos algunas canciones sin introducción, pero comenzamos el programa, comenzamos Espacio Insomne. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo están? Hola, Ana. Hola. Hola, Camilo. Hola, Guille. Hola. Charlie, ¿dónde estás? Charlie, ¿eh? La Charlie está por aquí Charlito atrás, también. Pero igual estamos todos. Estamos en la sala. Y la Caro Galeas también, como siempre. Gracias por el premio, chicos. Ya. La Carolina Galeas sigue disfrutando de su premio. Sigue disfrutando del premio, la Caro de la semana anterior. Y la Pau, que también está por ahí atrás. También tuvo su premio. También tuvo su premio. Premiamos a otra persona. Premiamos a otra persona. Pues supongo que trae, pero no importa. Ya premiamos, ya, es que somos bien generosos ahí. Ya, parece que está bien. Y al Danielín, que como siempre nos escucha. Y al Danielín, que todo el tiempo nos escucha. El fan número. El fan número uno, todos listos. Chévere, estamos equipo completo. No, mentira, Teo. Un saludo a Teo. Ojalá no esté escuchando ahí en Esmeraldo. Creo que no tiene conexión. Ojalá ya no tenga conexión. No, me he escrito con el Teo hace ratazo igual. ¿No? Desde que viajó Esmeralda. Bueno, ojalá dándole buenas vibras y buena suerte al Teo ahí en Palma Real, que estaba metido ahí en medio de la nada. Palma Real. ¿Dónde es el Conde de la Sardina? No, es Palma Real. ¡Ana! ¡Este nombre es rebuscado! ¡Conde de la Sardina! ¡Conde de la Sardina! Un saludo al Conde de la Sardina. Alias Teo Coloma, conocido como el Conde de la Sardina. Conde de la Sardina, ahora le estoy en Coloma. Bueno, esto es un saludazo allá en Esmeraldas al Conde de las Sardinas, que no nos escuchan nada. Un abrazo, Conde de las Sardinas. Estamos incompletos sin ti. Pero bueno, muchachos, pues saludos al Conde de las Sardinas. Pues comenzamos el programa de ahora. Ajá. Este programa tiene como una temática, las temáticas que nos caracterizan, que son siempre originales y diferentes en Espacio Insomne. Y esta nueva temática es, bueno, pues estábamos viendo como duetos, dúos y colaboraciones. Entonces, bueno, tenemos como grupos que ya son estructurados como un dueto, que son así, que uno los ve y dice, ah, esto es un dueto, ya sabe perfectamente que son dos nada más, que no hay tres, no, ni cuatro, sino uno, dos, sí. Exacto, no fue fueron uno dos, ni fueron dos, fueron tres, no. Ah, fueron dos nada más, porque son tríos, pero nos vamos con los duetos, estos duetos así famosos del rock. Y pero también con alguna que otra colaboracioncita, ¿no? Entonces, eso, ese va a ser el programa, ese va a ser el especial de aquí de Espacio Insomne. Engánchese, por favor, a la Casa de la Cultura, bueno, nuestra radio online, y si no, igual les vamos a poner en Facebook, así, a cada uno de las personas que supuestamente nos están escuchando, en el chat, la dirección, para que puedan engancharse y escuchar Espacio Insomne. Ok. Entonces, ¿en qué nos vamos primero? Empezamos con Black Keys. ¿Listo? Esta banda de... ¿Dónde está banda, más o menos? Bueno, lo que vamos a escuchar es Lonely Boy. Es un doble, vamos a escuchar Lonely Boy desde su álbum El Camino y después vamos a escuchar Fever de su álbum Town Blue, ajá, que salió en 2014. Exacto, El Camino, que fue, por la crítica, pues, según la crítica, fue uno de los mejores álbumes desde Black Keys, y con este álbum se dieron a conocer no solamente en Estados Unidos, sino en casi todo el mundo, en Europa y en el mundo entero. Sobre y empezaron todo en Europa del Este. Exacto, no sé si en Europa del Este. Pero empezaron a salir de gira con este álbum, porque este álbum fue como muy muy galardonado. Y empezaron a salir de gira, después fueron tuvieron ya conciertos en México, estuvieron en festivales ya en Latinoamérica, entonces ya fueron mundialmente conocidos los Black Keys. Esta banda, este dueto. Entonces, para hablar un poco de los Black Keys, es una banda de rock blues formada en Akron, Ohio, en el 2001. El grupo consiste en Dan Auerbach, guitarra y voz, y Patrick Carney en la batería. El dúo comenzó como un acto independiente, grabando música en sótanos y produciendo sus propios álbumes, antes de eventualmente emerger como una de las bandas más populares del garage rock en Estados Unidos y después del mundo. Parece que volvió mundialmente conocida. Lo último que supe de los Black Keys fue una cosa extra musical, porque la última noticia que supe de los Black Keys es de la farándula musical, que hubo una pelea en un bar entre ellos dos. No, entre uno de los Black Keys, no sé cuál, y el chuta, cómo se me pudo haber ido el nombre de este hombre. El uno de los integrantes de The White Stripes, Jack White, ¿cómo se me pudo haber ido ese nombre? En una pelea en un bar en Nueva York, y intercambiaron palabras de grueso calibre, después fueron a los puños, Jack White y uno de los integrantes de Black Keys, que fue, fue lo último que supe de ellos. Sí, no, lo que caché en las redes es que al baterista le joden full, como que un poco como la calidad musical, la manera de interpretar, no está como muy a la altura de lo que podría ser una banda, ¿no? De ese calibre, más o menos. Ah, ¿con el baterista, en serio? Sí, yo caché eso igual en full comentarios, en los videos de YouTube, en vivo, sobre todo hay un concierto en vivo que no sé qué le pasa al man, pero toca bien igual. No sé. A mí parece que toca con fuerza y le mete fuerza. Pero es, más o menos. Vamos. Lo que vamos a poner Lonely Boy es una canción, como les decíamos, que del álbum El Camino, es la canción de apertura. Este álbum se grabó en 2011 y fue este tema, Lonely Boy, el primer sencillo del disco que salió el 26 de octubre del 2011. Y un video muy divertido que, bueno, no sé, antes de que comience hay una anécdota chistosa de ese video. Hicieron un concurso para ver quién mostraba el mejor video. Y de repente grabaron a las personas que podían interpretar el video. Entonces, en la grabación de una de estas personas, que era el casting de esta persona empezó a bailar y dijo que podía hacer esto en el video y bailar. Entonces de ahí ya no pensaron más, vieron el video, vieron cómo bailaba este ser humano y dijeron, no, esto se va con el video oficial. Y se fue con el video oficial de Lonely Boy. Entonces eso es, nos vamos con esto, Lonely Boy de los Black Keys. No, no hay ningún doble, ¿no? Nos vamos sí, no es Boy, doble, ¿no? Ah, después sí. Va Fever de los Black Keys y ya, el álbum Turn Blue, que salió en el 2014. Y fue lanzado el 24 de marzo del 2014 y este también es el primer sencillo que sacaron. El video también dio un poco de gracia. Listo, ¿sabes? Bueno, entonces, la iglesia, sí, cristiana. La que bueno, sí, vean. Entonces vamos con esto, nos vamos con Black Keys, nos vamos primero con Lonely Boy y después Fever. Regresamos después en sombra. Yeah. Regresamos aquí en Desfaz Insomne. Estamos escuchando el doble de los Black Keys, comenzando aquí con este especial de los dúos, duetos y colaboraciones extrañas. Bueno, yo quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los chicos del Vivac y mucha suerte en su expedición Buff en Canadá 2017. Sí, ¿van de expedición tus amigos? Sí. ¿A dónde? A ver, ¿cómo es? Muffin. Muffin Canadá. No, Buffin. Ah, ya, bueno, si ya sabe alguien, conoce algo sobre esta expedición, entonces... Igual pueden ir a la cafetería para... porque todos los recursos que recaben ahí están destinados para financiar este viaje. Tienen una cafetería ahí en el entonces ahí tienen, por favor, entonces las personas que quieren acolitar a estos chicos que se van de expedición, vayan a la cafetería de allá y consumen. ¿Sí? Ya, un saludo a todos los chicos de Viva. Un saludo a todos los chicos de Viva. Buenas, entonces listo, seguimos con este especial de Sos Insomne, dúos, duetos y colaboraciones. Nos vamos con el... ya nos clavaron otra multa de nuevo. Tremendo, ¿cómo están clavando multas ahorita? Nos tomaron otra foto ahorita. ¿Cuántos tenemos debiendo por las matrículas, las licencias? Pero... Las frecuencias. Yo creo que nos clavan multa por las frecuencias cada barrabasada que decimos. Nos dan una multa de una. Te agradece que sale de la foto, luego electroshock ahí. Cada que le va a coger corriente a algún lado por aquí del asiento. Pero bueno, seguimos. Entonces vamos con The Kills. ¿Alguien quiere hablar de los The Kills? Sí, claro. Bueno, The Kills. Máximo. Pues yo creo que Lana va a hablar. ¿Estás preparada? Sí, sí. Listo, sí. Está preparada. Bueno, en este especial de dúos vamos a hablar de The Kills, una banda de post-punk y de indie rock británica formada por Alison Mosshart y el guitarrista Jamie Houghton. Sí, una anécdota, el guitarrista está casado con una modelo. Es que yo digo, me acuerdo, pero ya no me acuerdo. ¡Está parando! ¡Camila es el experto de la farándula! Está casado con una modelo británica que es muy, muy conocida, que fue una de las modelos británicas, pero íconos en los 90. ¡Victoria Beckham! ¡Kate Moss! Era con Kate, está casado con Kate Moss. Se casaron el año anterior con Kate Moss. Ajá. Voy a buscarme. De toda la palabra. No sé, me salió un montón de cosas extrañas en la cabeza hace rato. Pero sí es ella. Pero sí es de loco. Bueno, pero también que Alicia Mosher tiene un proyecto que se llama The Dead Weather. Sí, con Jack White. Que es buenísimo, es buenísimo. Y bueno, ahorita en el especial vamos a poner dos canciones. Que sí, la también un doble. Tape Song. Una canción y sota. Neil McCoffin. Exacto, entonces vamos con eso, con esas dos canciones de los The Kills. Vamos con Tape Song y de ahí Neil in My Coffin. Y regresamos aquí en Desfaz Insomne. Take me. Los Insomne, lo que estábamos escuchando era a los The Kills, ya las, bueno, el segundo dueto que tenemos aquí en este especial de duetos, dúos y colaboraciones. O sea, al principio me dijeron que no ponga colaboraciones porque en realidad no se sabe si son colaboraciones reales o no, pero son colaboraciones. Sí, claro. Sí, claro, la de PJ Harvey con... Qué buena. Eso, de hecho, va a ser el mejor tema del programa. Es un temisísimo. Yo lo escuché y después... Ese tema en particular lo escuché y después ya no dejaba de escucharlo. Claro. Lo volví a escuchar porque me encantaba. Pero bueno, ya lo vamos a poner después un rato. Es un tema... Es más, de hecho, el título colaboración es lo que se debe a esa canción que va a sonar. Claro, exacto, sí. Eso, sí. Es la única colaboración, pero qué buena colaboración. Es la colaboración. Exactamente. Entonces ahora, bueno, nos vamos con el siguiente dueto, que es el dueto de música electrónica francés. ¿Quién quiere hablar de los punk? ¿Quién? La Charlie, porque dijo, la Charlie dijo sí, entonces eso quiere decir que quiere hablar. Sí. A ver, sí, ahora nos vamos con dos canciones de Daft Punk. Que como dijo el Camilo, es un grupo de música electrónica, un dúo de música electrónica francés que alcanzó su popularidad a finales de los 90, como parte del movimiento de house francés, que más o menos continuó su proceso combinando elementos de house music con el funk, el techno, el disco, el rock y el synth pop. Nos vamos con dos canciones, con Robot Rock. Ajá, nos vamos con Robot Rock. Y Something About Us. Listo, nos vamos con estas dos canciones de los grandísimos Daft Punk y regresamos en nuestra sesión de... Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como desfazinsomne o llámanos al 2220-966.

between us anyway. I might not be the right one. It might not be the right time. But there's something about us I've gotten to. Some kind of secret I will share with you. I need you more than anything in my life. I want you more than anything in my life. I'll miss you more than anyone in my life. I love you more than anyone in my life. Gente, sos insomne, gracias a la nueva operadora. Bien, operadora. La operadora. Se ganó el premio. Se ganó el premio. Se ganó operadora por un día. La cajita feliz de Sandri. Una existe. Consola. No existe, pero no se ganó. Y lo dice entre dientes, ¿no? Se ganó la cajita feliz de Sandri. Que no existe. Que no existe ni nada. Media pre. Andrés, por favor. No, yo me llevo con el administrador y el cajero de Sandri. Sí, yo sé quién trabaja. No sé quiénes están ahí. Tú sabes si voy, voy a tratar de hablar. Lo voy a intentar. Ojalá celebren dos cajitas felices, Andrés. Que no existen. Que no existen mucho. Bueno, seguimos. Eso, ¿qué escuchábamos? Estábamos escuchando a los Daft Punk. Estábamos en un doble de los Daft Punk. Bueno, la Chelle habló ya un poco de la banda, un poco de las canciones que estábamos escuchando, pero sí, les queríamos contar un poco sobre justo la canción que sonó. Les queríamos decir que este tiene dos versiones de video oficial, ¿no? Entonces, Andrés ya lo subió para que lo puedan revisar ahí en las redes sociales, puedan chequear el video. Pero no, quería contarles que es interesante lo que hace Daft Punk con su primer álbum Discovery, que es justo donde está el tema que escuchábamos y el famoso One More Time que les dio la fama mundial. Es bacán porque ellos, con la ayuda de un estudio japonés, deciden lanzar una película en base a sus canciones. Y esto se lanzó en el año 2003. Y cada canción del álbum se animó con un episodio diferente de la historia, que es básicamente el secuestro de una banda de pop extraterrestre que está en un planeta y son secuestrados. Es toda una historia de anime que hicieron alrededor del disco. Claro, cada canción es un episodio de la película, por así decirlo. Sí, porque o sea, el video de cada canción es un episodio de la película. Si le juntas ya le ves a toda la Interstellar, que es el nombre de la película. Oh, qué bacán. Contarles que igual el video comenzaba, cada video comenzaba donde se interrumpía la historia en la secuencia, ¿no? Entonces, si le ves en conjunto, te puedes mandar toda una película a la par de oír todo el Discovery. Que más no tiene diálogos y tampoco los efectos sonoros son mínimos. Son súper mínimos. Claro, entonces ahí como que la banda logró cuestionar esto de esta propuesta audiovisual con la música, así, ¿no? Es como especie de un anime musical, es un musical anime. Ajá, sí, el estilo es como de anime. Sí, ajá. Qué bacán. Chévere, ¿no? Chévere. Es lindo el interés. Buen dato, chévere dato. Desde 1996 no se dejan fotografía. O sea, solo usan las máscaras. Ajá, los cascos. Solo usan las máscaras. Por una cuestión de transitar tranquilos y libres, era lo que decían en un documental. Ellos no querían esa fama de que no podían ni tener una vida normal porque todas las cámaras les iban a seguir y todo eso. Entonces ellos decidieron ponerse las máscaras para eso mismo, ¿no? Que decían que en una entrevista, dice, nosotros estamos interesados en esa línea que divide la ficción de la realidad y por eso creamos estos personajes ficticios pero reales a la vez. Y ahorita Daft Punk es una banda que ha sabido como mantenerse, ¿no? Y aparte de ir variando. Claro, no, pero el boom cuando se juntan con Farrell y sacan Get Lucky, pues ya la botaron. No, pero el boom es en el concierto en Coachella. Claro. Ellos no se presentaban en vivo desde hace mucho tiempo, no tenían un concierto así, y ahí fue en Coachella. Pensaban que no iban a tener tanta gente en ese concierto esperando a Daft Punk, y fue increíble. Imagínate, porque fue la primera vez que utilizaron efectos LED en la tarima, en el escenario. Entonces eso fue algo muy monstruoso lo que tuvieron ahí en Coachella, ese concierto de Daft Punk. Es histórico. Pero bien por Daft Punk, es una banda así que hace muy buena música y todavía sigue. Y además productores. O sea, y también además son productores. No solamente son intérpretes, sino producen casi todo. Y también de rockera, también porque iniciaron su trabajo con una banda de rock. Era una banda de rock al principio. Así es. Ah, y de hecho, contarles que el Interestela se presentó en Cannes también. O sea, ahí se hizo el lanzamiento en edición 56 del festival. Qué locura. Una vez los Daft Punk. Saludos. Saludos. Saludos a los Daft Punk. Saludos a los Daft Punk. Saludos a los Daft Punk. Sí, claro. Sí, como un saludo a Jonathan que nos está escuchando. Un beso enorme. Gracias por escucharnos. Suerte en Chile, Jonathan. Suerte en Chile y un beso enorme de parte de Cali. Enorme. No, se ve. Enorme, pero escuchaste, Jonathan. Escuchaste, Jonathan, de parte de Cali. Va a ser el beso. No, un beso enorme de parte de Cali. Y bueno, después de esto todos seguimos. Seguimos por esos lados, por esos lados galos. Por favor, Danielín, manda algo, manda el corte. Bueno, entonces seguimos por los mismos lados, seguimos en Francia y nos vamos con esta banda que son los Justice. Sí, Justice es un dúo francés de música electrónica con fuertes influencias de rock and roll, compuestos por Gaspar Eugé, no puedo pronunciar, no sé cómo será, Javier de Rosnay. Y se iniciaron bajo el sello discográfico de Bomb Books Records, representados por Jamie Reynolds, que es el integrante de la banda británica Klaxons. Ya. Ajá. Igual, Justice también ha tenido full popularidad, manejan también esta onda electrónica, con un poco más de ritmos más fuertes, quizás más bajos, más pesados. Y nada. Sí, Justice es más pesadón. Ajá. No. O sea, Justice sí se va más bien por un sonido un poco más fuerte, no tanto el house así que experimenta Daft Punk. Justice es así. A mí personalmente me gusta más Justice que Daft Punk. Tiene cosas más chéveres. Pero musicalmente. Pero ya como todo, como concepto, Daft Punk te da tres vueltas. Pero Justice es una maravilla también. A mí me gusta muchísimo. Eso, y lo que vamos a escuchar es Civilization, que es una canción electroclash de, como les decía, de Justice. Y es el primer sencillo de su segundo álbum audio video disco. Igual esta canción estuvo como soundtrack de un anuncio, ¿no? De la marca deportiva de Adidas. Ajá. Era un anuncio de Adidas. Y salió el anuncio de Adidas con esta canción, y la canción también salió sale paralelo. Y sale Messi, sale Beckham, sale Katy Perry, ajá. Katy Perry. Sale Katy Perry. Oh my God. Y si es dirigido por. Por Messi, no me equivoco. Por Mascherano. ¿Cómo? Por Roman Gabra. Es el que hace los videos de Mía. Exactamente. Ah, sí, bien. Sí. Born Free es ese video de Mía, que es un videazo de Carlos. Bueno, entonces vamos con Civilization de Justice y volvemos en el Desfaz Insomni. Volvemos. Turbulent times. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Insomne. Estamos en el especial de dúos, duetos y colaboraciones. Y bueno, lo que estábamos escuchando era los Justice, esta banda francesa de electrónica. Creo que con los Daft Punk son las bandas más reconocidas mundialmente de electrónica. Bandas francesas más mundialmente reconocidas. No sé, no lo he dicho muy bien. No sé, bueno, pero en Francia son las bandas más reconocidas de electrónica a nivel mundial. En Francia. O sea, es que todo el mundo las conoce a nivel mundial. De Francia con amor, casi. Yo creo que estoy diciendo algo bien mal, ¿no? Del mundo mundial. Del mundo mundial. Bueno, pero todo el mundo las conoce y son francesas. Y esto es lo mismo. Todos entendieron. El camino y acá. Pero yo creo que Francia, o sea, Francia para lo que más sirve es para hacer electrónica. Quitar el premio, ¿no? A todos. ¿No? ¿Es el premio a todos? Pero yo creo que Francia se caracteriza, o sea, por la música contemporánea, o no hacen tanto rock, sino más bien hacen muchísima música electrónica. Ajá. Es que yo he escuchado cosas de rock francés y son realmente extrañas. Como dije, la electrónica de Guitar, Nabur, toda esa electrónica hermosa que nos dieron ellos. No, pero en realidad no hace mucho, o sea, el rock que yo he escuchado francés en realidad no es extraño. Es por eso mismo no hay alguna cosa que se conozca. Ah, Gojira, claro, Gojira. Es lo único, así como, pero cantan en inglés, pues. También, pero son como bandas más pesados. Subrowska, Gojira, Anorexa Nervosa también. Una enfermedad. Pero solo son bandas como medio pesadonas, ¿no? Sí. Bueno, sigamos porque ya nos fuimos por otros lados. Entonces ahorita, bueno, ya nos vamos con el próximo dúo, dueto, o como quieran llamarlo. No, esta no es colaboración porque este es un dueto bien conformado, que duró muchísimo tiempo y que marcó tendencia en Latinoamérica. En los noventas, básicamente. Tendencias musicales y visuales también, cómo se vestían, cómo actuaban, las cosas que hacían. Nos vamos con Ilya Kuryaki y bueno, la Ana va a hablar un poquito de los... Bueno, Ilya Kuryaki and the Valderramas es un dúo de rock, rap, hip hop, funk y soul, originario de Buenos Aires. Está conformado por Dante Spinetta, que es el hijo de Luis Alberto Spinetta, el respetable Luis Alberto Spinetta, y de Emmanuel Jorbiliur, que es igual hijo de un fotógrafo. No, es hijo de un fotógrafo. Ellos se conocen desde niños porque sus papás eran amigos, o sea, vivían aquí cerca. Y o sea, contaban que desde niños les interesó, bueno, vivieron rodeados de música y... Imagínate ser el hijo de Spinetta, de Leo, de ir rodeado de cualquier cosa y sonaba música. Sí, la canción que vamos a escuchar es del último disco de Ilya Kuryaki, que se llama Águila Amarilla, y es dedicado a Luis Alberto Spinetta. Sí, por su fallecimiento. ¿Qué más decirle? Bueno, que la banda ganó fama a lo largo de la década de los 90 con su estética retro, sus letras salpicadas de bromas y referencia a la cultura popular y a la actitud fiestera de ambos integrantes, quienes formaron parte de la vanguardia del nuevo rock latinoamericano. Entonces, ¿les parece que nos vamos con esto de Ilya Kuryaki y nos vamos con un doble? Escuchemos primero Águila Amarilla y de ahí nos vamos con otro, que esto sí es una colaboración, Charly García y Pedro Aznar. Esta canción se llama Hablando a tu Corazón. Es el primer álbum de estudio de Charly García en conjunto con el músico argentino Pedro Aznar. Es parte de Tango, ¿no? Que es este primer álbum. Y quedó plasmado en este sencillo, en este gran sencillo que se llama Hablando a tu Corazón. ¿Qué más podemos decir? Bueno, la historia comenzó, de este álbum, comenzó en un viaje de regreso de Buenos Aires, finalizando 1985. García se encontró con Pedro Aznar y los dos decidieron de improviso armar un proyecto juntos, que finalmente sería bautizado como Tango. Básicamente eso. Entonces vamos con eso, nos vamos con este doble. Primero con los Ilya Kuryaki de Valderramas, Águila Amarilla, y de ahí nos vamos con Charly García y Pedro Aznar, Hablando a tu Corazón. Regresamos aquí en Assassin's Creed. Alguien los descifró, alguien captó el mensaje, alguien llegó a la luz, alguien quitó el vendaje. Te he visto resurgir, usar toda tu fuerza, llorar, luchar, seguir, mostrar tu fortaleza. Caminar el camino sin importar la distancia, nada me detendrá, escucha mi alabanza. Tu latido a lo lejos se expande en el espacio, una melodía se recuesta en tu regazo. Soñé contigo entre árboles y estrellas,

Estamos aquí en Despacio Insomne. El que estábamos escuchando era a Pedro Aznar y Charly García en Hablando de Amor. Hablando a tu corazón. Ah, Hablando a tu corazón. En Hablando a tu corazón. Es que se, no, se, estaba tan romántica que parecía que iba a ser así. Hablando de amor. Claro, y hablando de amor. Hablando de amor. Hablando de amor. Hablando de amor. ¿Quién se casó con quién? Ahora vamos con la farándula rosa. Bueno, estamos escuchando a Pedro Aznar y Charly García con Hablando a tu corazón. Y ahorita nos vamos con los White Stripes, ¿cierto? Ajá. Dale. Bueno, los White Stripes es una banda estadounidense de rock alternativo que se formó en el año 97 en Detroit, uh-huh, en Michigan. Está compuesta por la célebre y famosa pareja de John Anthony Gillis, conocido como Jack White, y Meg White. No se sabe hasta ahora si son esposos, hermanos, ¿no se acuerdan que estábamos en el debate? Sí, claro, que era un debate. Anterior. Parte de la farándula también. Eso, Camilo nos hará de un debate y pensé que eran hermanos. Son hermanos incestuosos, es lo que yo pienso. Claro. Muy bien. Lo que vamos a escuchar es Black Mass, que es una canción que forma parte del álbum Elephant, que es el cuarto de la banda, que se lanzó en el año 2003. Este álbum fue el que les dio la fama internacional. En este álbum estaba Seven Nation Army, que fue esta canción que era grandísima canción que te ponía en todos lados, que, claro, que le popularizó, bueno, y le hizo acreedora de varios Grammy. Con un muy muy muy divertido video. Claro. Y de hecho este éxito fue el que le llevó a que la revista Rolling Stone lo incluya en las 500 mejores álbumes, o sea, gracias a este tema, a esta canción, se incluyó a Elephant como uno de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Ocupa el puesto 390 del año. Sí, así que vamos con Black Mass. Y nos vamos con un doble. Primero los White Stripes. Y bueno, ya habló allí los White Stripes. Y ahorita nos vamos con una colaboración. Que creo que es ya vimos la colaboración. Un dato de extra de White Stripes. Ajá. Que es la nueva. O sea, es parte del nuevo soundtrack de la película de Tarantino. La de Hateful Eight. Ajá. Y también que si les gusta la banda, vean el cortometraje que sale en Coffee and Cigarettes. ¿Ya? Es viejísimo, es parte de una serie de como conversaciones sobre tabaco y cigarrillos, que también sale una súper divertida de Tom Waits y de Iggy Pop. Claro, eso es verdad. Sí, que es muy buena, es buenísimo eso. Ay, por si acaso también vean lo visual, vean siempre las cosas visuales de White Stripes, siempre se manejan con el blanco, el rojo y el negro. No sé, bueno, tal vez ya debe haber cambiado, pero yo me acuerdo que los primeros discos, las carátulas, todo lo visual, y los videos eran siempre... Y es gracioso porque justo esta peli, todo el cartel es así, negro, rojo y blanco. Exacto, es que se mueven siempre con esos colores ahí. Pero bueno, nos vamos con doble, ¿no? Hablamos un poco de los White Stripes, que es la primera canción que vamos a escuchar, y después nos vamos con esta colaboración entre P.A. Harvey y Thom Yorke. Esta canción que se llama This Mess We're In, que es parte de Histories from the City. Que es el sexto álbum lanzado por PJ Harvey, que fue lanzado el 22 de octubre del año 2000 a través del sello Island Records. Que un poco en este disco PJ Harvey deja de lado el sonido crudo y lo-fi de los anteriores trabajos, que eran trabajos muy muy muy vinculados al noise, para desarrollar una serie de temas un poco más minimalistas, donde se nota la riqueza de composición y la voz de Harvey con el conocimiento de todas sus capacidades, dice aquí en la reseña. Pero bueno, se escucha mucho más la voz de Harvey y ya no hay tanto noise alrededor de las canciones. Sí, es un disco muchísimo más fresco que los, o sea, mucho más tal vez lento y con armonías mucho más destacadas que los discos que un poco más serios, pero igual super lindos. Y esta canción es una maravilla. Entonces escuchamos esto, este doble, primero con los White Stripes y después nos vamos con PJ Harvey y Thom Yorke. Regresamos aquí. We'll be right back. Regresamos aquí en The Sassin Somni. Lo que estábamos escuchando era a PJ Harvey con Tom York, This Mess We're In. Y bueno, antes estuvimos también con los White Stripes. Ajá. Y seguimos ya a la parte final, casi ya, final del programa. Cerrando casi el programa. Ajá. Con lo que nos vamos es con esta banda relativamente nueva del 2013. Esto es Royal Blood. Es un dúo británico de rock formado en World Thing, Inglaterra. Y el sonido de la banda se centra especialmente en una mezcla de garage rock, blues rock, y su principal caracterización es su puesta en primer plano de un bajo y la no inclusión de guitarras. Los miembros que conforman este dúo son el bajista Mike Kerr y el baterista Ben Thatcher. Es un dúo que ha tenido bastante pegue últimamente, igual, de esta nueva oleada del garage rock, del rock de Inglaterra, como esta banda. También hay otro dúo que se llama Drench, también son de allá. Ah, buenas. Y más o menos son comparados con Royal Blood por cómo iniciaron y las edades también de los integrantes, ¿no? Sí, bien. Tipo toda esa nueva generación de bandas, sí, que están saliendo de Estados Unidos y en Inglaterra son muy, muy buenas. A mí me gusta mucho esa nueva movida. Y la canción que vamos a escuchar se llama Figure It Out. Es una canción escrita por Mike Kerr y Ben Thatcher, que son los del dúo que les dije, británico Royal Blood. Y la canción fue grabada originalmente por este dúo para el debut de la banda de su álbum de estudio Royal Blood, donde aparece como la tercera pista. Perfecto. Entonces el primer tema que tenemos es Figure It Out. Ajá, de Royal, sí. Blood. Y el segundo tema es el de... Vamos con Outkast y Rage Against the Machine. Esta canción B.O.B., Bomba sobre Bagdad, es una canción de rap del grupo The Outkast, que hizo dúo con Rage Against the Machine para el álbum de estudio Scanconia, que fue lanzado en el 2000. Este fue lanzado como el primer sencillo en 19 de septiembre del 2000, por La Face y Arista, y producido por Earthstone 3. La canción cuenta con un ritmo de tiempo de alta velocidad y consiste en un drum and bass, también con ritmos de guitarra, órganos y coros de gospel. Entonces, aunque de esta canción hay que decir que, aunque no es un gran éxito comercial, ha sido citada y catalogada como una de, por las revistas especializadas, como una de las mejores canciones de todos los tiempos. Buenas. Sí, ya, entre ellos, la Rolling Stone, Blender y otras. Entonces escuchemos esto. Yo lo voy a escuchar por primera vez porque no pude escuchar en la tarde. Es súper divertido. Vamos a escuchar. Es divertida. Es buena y poderosa. Buenísimo. Entonces vamos con eso. Este doble, entonces. Vamos con Royal Blood y esta colaboración de Outkast con Rage Against the Machine. Yo y regresamos. I'm still on here trying to figure it out. Can't hardly sleep, but it's my dream. Love's killing me, trying to figure it out. We'll be right back. professional underground, thunderbound, when I stop the ground. Like a million elephants, a silver back, a orangutan, you can't stop a train. Who wants up, don't come unprepared, I'll be there. But when I leave there, better be a household name. Weatherman telling us it ain't gonna rain. So now we sit in a drop top soaking wet, in a tip-top try not to sweat. Hit summer toss without the net, but this be the year that we won't forget. 1999. Traces on, you can ever think of help rock a microphone like that, yeah, why? We still stay street, big things happen every time we meet. Like a rat king, crack king, dying to geek. Outcasts bumping up and down the street. Slap back, Cadillac, Wi-Fi, niggas, they 75 MCs. Free style to the beat, cause we get crunk, stay drunk at the club. Should've bought an outfit, caught the gloves. Should've held back, but you sold the punch. Won't meet your girl, but you packed the lunch. No P to the U to the G for you. Got some on the way, by the limo, bad boo. Got a little baby girl, 4 year Jordan. Never turn my back on the kids for them. Should've hit it, hit it, hit it, rat, rat, top, top. Boy, you reach up to the lab, top. Make a minute for yourself, boy, touch and go. Make a bad time, reckon I'm a boy, but we on the road. Hold up, slow up, stop, control. Like Janet, planet, stay lonely, it's only a moving like floor, come straight to Florida. Lock my doors, then block the quarters. Put it up a bell, cause the whip is in order. Like a three-piece fit before I cut your daughter. You better talk a bell, then I hit the border. Hit it, have time, I'm trying to get the vibe. But my microphone feels trying to stay alive. I'm the ATM when you bet not. Regresamos entre estos insomnes, parte final, final, final, final, final. Estábamos escuchando el último doble, que era, los Outcasts con Rage Against the Machine, que fue lo que estamos escuchando ahorita, pues se va acabando la música. Y también lo que estamos escuchando antes era a los Royal Blood. ¿Ya? Ajá. Sí. Entonces vamos con lo último, de donde despedimos. Ya nos despedimos para dejar el último tema, yo creo. Listo, despedimos muchachos, hasta el próximo lunes. Uno más de los Fácil Insomne, comenzando, bueno, ya terminando enero. El próximo lunes va a ser el último programa de enero. Sí. Sí. Ya. Y despidiéndole a la Charlie y deseándole suerte. Sí. Ay, despidiéndole gracias, a gracias, amigos. Nos veremos en abril. Muchísima suerte, Charlie. Gracias, amigos. Les escucharé. Sí. Se va nuevamente a Chile regresando en abril. Chévere. Una vez ya. Muchas gracias, Charlie. Chao, amigos. Entonces, bueno, nos dejamos con esto, con Nick Cave and the Bad Seeds. Esta canción se llama Henry Lee. Sí. ¿Sí? ¿Vamos con eso? Vamos con eso. Ya, entonces, de verdad, nos vamos con eso y ya nos vemos el próximo. ¿Alguien tiene alguna información sobre esta canción? ¿Nadie? No, hasta el próximo lunes. No, hasta el próximo lunes. Un saludo a Nina Simone, que nos estaba escuchando igual. Con nuestros amigos, nuestros productores. Nuestros amigos, Pong y Nina Simone, que nos están escuchando. Y bueno, nos vemos. Abrazos. Abrazos. Hasta el próximo lunes. Chao. Wounded home.